Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este fin de semana se espera que los guayacanes florezcan. Esas fueron las declaraciones de Freddy Córdoba, comunicador del GAT de Puyango, al informativo Cultura en Acción. Dio algunas recomendaciones a los turistas que visitan este lugar. Para la gente que viene por la costa ecuatoriana, la gente que viene por Machala, por la vía Arenillas, puente de Puyango hacia El Amor, es preferible que antes de llegar a la ciudad del Amor, aproximadamente a 10 minutos antes de llegar a la ciudad del Amor, cojan en el sector de La Ollala, cojan a la derecha, que es la vía de la parroquia de Limo, y de Limo ya llegan a Casa de los Tres, más cerca fue este lugar. Lo que sí, pues sin olvidar también recordar a los turistas es prepararse, porque los caminos no es que son de primera, son caminos de tercer orden, sobre todo si se entra por la parroquia de Limo, y entonces hay que venir sobre todo en carrito un poco que sea alto, llamémoslo así, que sea de un poco de fuerza, que no sean carros muy bajos porque tienden a golpearse. Igualmente traer todo lo que es preparados para el calor, porque acá es bastante caluroso, entonces traer ropa suave para que puedan caminar, para que puedan hospedarse, de pronto traer repelentes. Será aproximadamente 8 días que durará el florecimiento de los guayacanes. Los pobladores de Casaderos, Limón, Puyango y Zapotillo esperan a los visitantes con platos típicos y lugares para hospedarse. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.